el movimiento del tren no frena llegando el tren a Capilla del Monte, sino que debe seguir porque la idea es que continúe pisando las vías que ha pisado en épocas mejores. Para poder hablar del tema, desde Villa de Soto lo tenemos a Diego Abregu. Diego, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Muchas gracias por la llamada. No, por favor, Diego. Bueno, Romualdo, un hacedor de muchas de las juntadas que hacen que la gente visibilice que el tren tiene que volver. Bueno, ahora se ha ido más para el norte y ha cruzado la línea de Cruz del Eje para llegar a Villa de Soto. ¿Dónde vamos a tener un encuentro? Exactamente. Este sábado, a partir de las 14 horas, va a haber una caminata que va a salir desde la Plaza del Pueblo hasta la estación del ferrocarril, y a partir de las 15 va a haber un festival por la vuelta del ferrocarril. Esto se hace en el marco también de que estamos en vacaciones de invierno, justo en este mes donde se juntan las de Córdoba con las de Buenos Aires. Vamos a tener muy buena recepción de turismo y gente de cercanía. Un poquito la idea es esa, aprovechar el receso invernal, que hay gente bueno que está vacacionando acá en la zona. Entonces, a la par que hacemos una propuesta cultural, la idea también es poder darle contenido con este sueño que tenemos en el departamento Cruz del Eje, es que el tren llegue a Cruz del Eje y también pueda atravesarlo al departamento y llegar hasta Cerrezuela. Bueno, viniendo. Sí, contame. Bueno, un poco esa es la idea, viste, que se pueda unir el tramo de Capilla del Monte hasta Cerrezuela, pudiendo dinamizar desde lo turístico, lo social, pero bueno, lo turístico como un motor también de desarrollo. Viste que, bueno, en Cerrezuela se hizo el sábado pasado el Festival de las Aguas Termales. Ah, sí. Entonces, bueno, es parte también de ese combo, digamos. Esto, de poder pensar. Esto tiene que ver también mucho con entender en qué situación estamos. Hace poco visibilizábamos que el tren debería llegar a Capilla del Monte, cómo estaban las estaciones, cómo estaba la traza, si había construcciones en el medio. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este nuevo trayecto que tendría que hacer el tren desde Capilla del Monte hacia Cerrezuela? Bueno, mira, la verdad que ahí el trabajo va a ser arduo porque bueno hay que recuperar bastante las vías, un poco lo que hemos recopilando, ¿viste? Y en concreto con la gente de Trenes Argentinos, desde AFECEPA se avanzó en la posibilidad de hacer la prefactibilidad, ¿viste? Sí. Entonces, en función de ese estudio de prefactibilidad, digamos, bueno, se va a poder evaluar las condiciones de las vías, bueno, también para ir viendo qué presupuesto, digamos, tendría poder que el tren avance, digamos, ¿no?, en ese desarrollo en el departamento Cruz del Eje. En cuanto a lo que conocemos, sabemos que hay un par de inconvenientes, que el tren podría llegar sin tener mayores inconvenientes hasta Toco Toco, pero no podría entrar a Cruz del Eje porque aparentemente hay una construcción en el medio y algunos problemitas ahí en la entrada a la ciudad, ¿no? Sí, bueno, en Cruz del Eje la estación, digamos, quedó bien céntrica, ¿viste? Sí. A diferencia de los otros pueblos de la localidad, en donde ha quedado apartada del centro. Pero de todas formas nosotros entendemos que esos son dificultades que se pueden ir resolviendo, ¿viste? Si hay voluntad política de avanzar con el proyecto, como ha sucedido en otros lugares. Pero ahí, bueno, seguramente lo han entrevistado a Romualdo y Romualdo cuento un poco cómo fue la historia del tren de la sierra, donde también se plantearon los mismos desafíos, digamos, en un comienzo, ¿no? Exacto. En cuanto a la estación de Villa de Soto, el otro día miraba algunas fotos, está en perfecto estado de conservación. Acá en Villa de Soto se ha hecho una puesta en valor hace poquito, el actual intendente Fernando Luna, y han hecho la propuesta de un parque ferroviario, ¿viste? Entonces, bueno, la idea es ir vitalizando un poco la zona del ferrocarril, bueno, dándole visibilidad y sobre todo en esto, en la espera de que llegue el tren. Así que, y un poco el festival que está en ese marco, también es interesante comentarlo, que une a las diferentes comunas, está participando la comuna de Cerrezuela, de Paso Viejo, de Villa de Soto, el municipio de Cruz del Eje, de San Marcos Sierra. Eso también está bueno para que sea una política pública, porque bueno, son diferentes partidos políticos que gobiernan el departamento, pero que pueden anteponer, digamos, la política pública en torno al tren por delante de que eso a nosotros nos parece muy muy interesante y muy lindo. Sí, totalmente. Bueno, referido al tema del festival, ¿cuál es el lugar donde se va a hacer y qué es lo con qué nos vamos a encontrar en ese festival? Mira, el festival se va a hacer en la estación del ferrocarril a partir de las 15 horas, que si la gente que quiera llegarse viene por ruta 38 y a la altura de el último semáforo de Villa de Soto tiene que volver a la derecha. Y hace aproximadamente 1.5 kilómetros y está la estación del ferrocarril. A quien pregunte le van a guiar. Y la idea es un poco ahí en la estación del ferrocarril poder hacer el festival a partir de las 15 horas. Va a haber diferentes grupos folclóricos de la zona. Va a haber también feriantes que van a participar de la exponiendo, digamos, y vendiendo sus productos. Después va a haber algunas agrupaciones también de danza que van a también estar acompañando la jornada. Contanos un poquito cuál es el temple de la gente de la zona con las expectativas de que pueda llegar el tren. ¿Están muy ilusionados? ¿Se está haciendo difícil el poder contemplar tiempos? ¿Cómo es el semblante de la gente? Mira, acá se cuento, en general parece que el departamento Cruz del Eje es un departamento ferroviario, ¿viste? Sí. Hay mucha ilusión con la llegada del tren. Acá en Villa de Soto, los vecinos, bueno, yo vivo a 3-4 cuadras de la estación del ferrocarril. Y un poco los vecinos de la zona, cuando hemos comentado que se empieza a armar este grupito, digamos, para trabajar desde la sociedad civil por visibilizar la vuelta al tren, la verdad que hay una recepción muy buena y todos se entusiasman, ¿viste? Porque recuerdan en su infancia, digamos, todo lo que significó el tren y también ven el potencial que tendría un recorrido en el departamento desde todos los sentidos, ¿viste? Desde poder tener un transporte accesible, desde lo turístico. Bueno, en general, ¿viste? Hay mucha expectativa. Creo que, bueno, ahí tendremos que ver cómo avanza, digamos, también los tiempos políticos para poder concretar este proyecto, ¿no? Sí, la verdad que todo tiene que ver con la política y más en un año que está atravesado por estas elecciones que son diferidas, donde ahora nos va a tocar elegir a los que supuestamente después tendremos que volver a elegir en la primera rueda y después en la segunda si hay un balotaje. Y bueno, este problema político atraviesa también a una inauguración de un ramal que es hasta supuestamente Capilla del Monte en estos días y bueno, mucha comunicación no tenemos, lo único que estamos esperando es que nos informen el día y la hora y festejar lo sucedido. Tal cual, la verdad que eso todo lo creíamos muy difícil en su momento y la verdad yo estuve el otro día cuando llegó el tema ahí a la cumbre y fue muy emocionante. Sí. La verdad que en lo personal no hay más que palabras de agradecimiento a la gente de Trenes Argentinos, a todos los trabajadores. Ese día trabajando ahí ultimando detalles a full, vamos, están cortando un bloque de cemento gigante para que llegue el tren. La verdad que uno ve el compromiso de la gente de Trenes Argentinos y es, bueno, es súper destacable. Después, bueno, todos sabemos las crisis, la posibilidad de presupuesto, pero como acá hablo más desde lo personal, como alguien que acompaña la causa de la vuelta en tren estratégicamente en todo el país, la verdad que venimos viviendo un momento muy lindo porque se están recuperando un montón de ramales y eso entusiasma, la verdad que se ha vivido estos últimos tiempos, digamos, ha sido muy lindo, digamos, ¿no? Lo que se ha podido recuperar en torno a los trenes. Exactamente, sí. Acá cada vez que el tren pasaba era una fiesta. Bueno, ahora, como ya se hizo habitual, el tren está pasando todos los días por acá, por Yardino, para llegar a la estación de Capilla del Monte, y la gente está esperanzada en poder empezar a tomar el servicio, cosa que aquí en Villa Yardino no va a pasar, porque el tren no va a parar porque está la estación tomada y el apeadero Alfaro en Santa Cecilia no está en condiciones todavía. Así que nosotros sí, vamos a tener que esperar. Nos comentaban eso en la última reunión que tuvimos. Pero bueno, yo creo que con que no pase el tren ya es un avance. Después veremos cómo podemos ir resolviendo esos pequeños conflictos que se van sucediendo. Bueno, en algo que la verdad, después de tantos años que se cortó el servicio, esto es un avance. Es como decís vos, esto es todo un avance. Y bueno, el seguir festejando de esta manera y haciendo estas juntadas como la que ustedes van a hacer el sábado es una forma de reavivar esta llama y que no se apague. Les deseamos la mejor de las suertes y bueno, invitamos a la gente a que vaya hasta Villa de Soto a participar del evento a las 3 de la tarde ahí en la estación, pero también a visitar Villa de Soto, que es un lugar encantador. Y bueno, si hay turistas por acá y tienen ganas de darse una vueltita, es acá unos kilómetros de Villa Yardino al norte por la ruta 38, tiene un balneario muy lindo y muchos lindos lugares para recorrer después o antes del festejo. Tal cual, Alejandro, eso iba a decir, justamente iba a decir que invitamos a toda la gente que quiere llegarse. Desde Yardino hay una hora y cuarto hasta Villa de Soto, es un paseo muy lindo, la verdad que es un pueblo hermoso, encantador, y la propuesta del festival va a estar muy linda, va a haber feria, música, así que bueno, los esperamos a todos con ansias. Diego Abregu, muchísimas gracias por esta comunicación y muchísima suerte en el evento del fin de semana. Muchas gracias, un saludo grande para vos y para la audiencia.